Si te va un refresco, joven, Paraná. Si te va un refresco, samba, Paraná. Y samba con burbujas que dan ganas de bailar. Refresco tan movido que no te podrás parar. Paraná, tómate un rama, Paraná.